Breche Pareborda, de la UNTER, porque sabemos que hubo paritaria y queremos que nos cuente cuáles son las novedades para aquellos que están escuchando y también nosotros para enterarnos concretamente de qué ha surgido en este encuentro. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Aquí Walter Carriqueo, buen día. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo te va? ¿Cómo anda eso? Muy bien. Bueno, contanos un poco cuáles son las novedades que se pueden transmitir para la comunidad docente. Bueno, el día de ayer tuvimos un congreso acá en Huergo, que bueno, tuvimos algunas dificultades para llegar en función del reclamo que están llevando adelante los productores de la zona. Pero bueno, alrededor del mediodía comenzó el congreso, que de alguna manera trató, entre otras temáticas, o evaluó, analizó los dos últimos encuentros paritarios, donde hubieron algunos avances, entendemos importantes para el sector docente, algunos que tienen que ver con la cuestión salarial, otros que tienen que ver con condiciones de trabajo, que ampliamente fue valorado por la mayoría de los trabajadores, obviamente compañeros de algunas seccionales que plantearon sus reparos, sus diferencias, creo que está hacia la vida democrática del sindicato, pero la gran mayoría de los trabajadores representados por los congresales, por entre cada una de las 18 seccionales, valoró como positivo lo que se ha avanzado, que entre otras cosas tiene que ver con el acuerdo por el cual se derogó la resolución 35, que es el reglamento del nivel primario, donde nosotros pudimos hacer aportes que cambiaron casi conceptualmente y estructuralmente lo que contenía la resolución 35, que para nosotros había sido un retroceso en cuanto a condiciones de trabajo para este nivel. Y hoy una nueva resolución donde están los aportes de todos los compañeros de la provincia, que en cada una de las jornadas regionales pudieron discutir y debatir esto, ya una nueva resolución que obviamente es perfectible, en la puesta en práctica habrá un montón de cuestiones que habrá que seguir discutiendo, pero esto nos parece que es un logro importante, como también haber logrado adelantar el tramo en lo que tiene que ver con lo salarial, el tramo de las horas cátedras que está pautado para julio al mes de mayo, donde ya los compañeros hoy están cobrando de nivel medio las horas cátedras del último tramo del aumento, en función de que cuando se implementa el nuevo nomenclador de cargos docentes, las horas cátedras, en función de la nueva relación de 30 horas cátedras equivalente a un cargo de maestro de ciclo, había quedado desfasado. Bueno, esto nosotros hicimos una propuesta al Ministerio para corregir este desfasaje, porque obviamente empezar a cobrar dos meses antes el tramo de aumento implica que el compañero va a cobrar más plata a lo largo del año. Y más una discusión que se va a dar en este mes para ser pagado a partir de julio, donde bueno, ningún compañero cobre menos del 30% en este sector. Bueno, nos parece que va a ser algo también muy importante para mejorar el salario de los compañeros de nivel medio. Después, bueno, se avanzó también, y esto fue valorado como positivo, la ampliación de lo que es la Junta de Disciplina del sector docente, donde va a haber una representación más de los trabajadores y una representación del gobierno. Para nosotros esto es importante porque hace tiempo que venimos denunciando la lentitud con la que se trabaja en la Junta de Disciplina, donde hay compañeros donde hace más de 5 años están esperando una resolución, digo, teniendo en cuenta que la mayoría de los casos son compañeros que ya han demostrado y que ya han, podido justificar a partir del derecho a la defensa su inocencia, en casos que lleva adelante la Junta de Disciplina, sumarios pedagógicos, sumarios administrativos, y con esta ampliación de la Junta se van a poder resolver todos estos casos mucho más rápido, también nos parece importante. Después haber podido acordar con el Ministerio, sentarnos para construir un currículum unificado en el nivel medio. Hoy tenemos, conviviendo a veces en una misma escuela, 3 diseños curriculares distintos en función de lo que fue la 2.35 aprobada en el 2008, la resolución 138 aprobada en el año 2012, lo que es en el ciclo superior, los planes, en algunos casos el plan viejo, el diseño curricular viejo en el nivel medio, y podernos sentar, haber logrado, este compromiso, y además compañeros con licencia para poder trabajar y dedicarse a esto, que también nos parece importante, y poder lograr en el objetivo del año poder avanzar en este trabajo. Esto fue, bueno, los temas. Lo central. Nosotros hoy dábamos cuenta de, obviamente también, lo que dieron a conocer como no adherir al paro que se está realizando en la jornada de hoy. ¿Esto también tuvo un nivel alto de discusión o fue rápidamente resuelto por el Congreso? No, en realidad esto también tuvo su discusión. Fue el primer tema. Nosotros, digamos, quisimos incorporar en el debate el análisis de la situación provincial y nacional, porque como conducción, digamos, más allá de reconocer que hoy nuestro sindicato madre, si se quiere poner ese nombre de alguna manera, como es etera, vive a la CTA ya, así que hace años ha decidido acompañar las políticas del gobierno nacional y en función de eso no llevar adelante ninguna medida de fuerza, más allá de que en muchos casos hubiera sido necesario. Nosotros quisimos dar el debate porque, bueno, distintos sectores internos y propios en algunos casos plantearon de que hay conceptos o hay cuestiones que son justas y que significa que el trabajador tiene que tener el derecho, si quiere o no adherir, a poder decir si quiere o no adherir a una medida de fuerza, con todos los agregados y todas las discusiones que se dieron en el marco del Congreso, ¿no? Porque obviamente muchos pensamos que esta discusión o estos paros a pocos días de una elección a veces tienen, o en un año electoral, se mezcla lo político, partidario, se mezclan distintas cuestiones. En algunos casos los reclamos justos se mezclan con reclamos injustos, porque también uno de los debates que se dio en el Congreso es plantear, bueno, que en realidad hay sectores que hoy están convocando al paro que están convocando al paro para no perder el privilegio. Bueno, todo esto se dio en el debate en el Congreso, pero finalmente, bueno, un número importante de compañeros votó por adherir al paro, otro grupo de compañeros votó por no adherir al paro, también por este análisis que tuvo el Congreso. Pero bueno, nosotros vimos el debate orgánicamente como creíamos que era necesario y en función de eso, bueno, no se logró, no se alcanzaron los 2/3 para llevar adelante la medida de fuerza y el Congreso orgánicamente resolvió no adherir a la medida de fuerza. Entendemos que, bueno, algunas seccionales han salido a plantear que igual convocan a adherir a esta medida en función de quiere la autonomía que tienen los trabajadores para poder acceder o no a una medida de fuerza. Nosotros no desconocemos tampoco, porque esto también se debatió en el Congreso, que hace un par de años, más precisamente en el año 2013, cuando en el sindicato no había espacio de discusión y nosotros permanentemente denunciábamos esto, no se convocaba ningún congreso para analizar la situación política provincial y nacional en función de una definición político gremial Kelly. Pero bueno, hoy entendíamos que esos espacios orgánicos del sindicato están dados y, bueno, nos parece un poco incoherente las definiciones que ha tomado, por ejemplo, la seccional Cipolletti, que convocó a adherir a la medida de fuerza cuando tuvo el espacio en el Congreso para debatir y para definir colectivamente si se adhería o no. Pero bueno, obviamente nosotros no vamos a ser quien castiguemos ni pretendamos que sea castigado el compañero que ha decidido adherir a la medida de fuerza y asumir la forma ante los pacientes. Pablo, muchísimas gracias por estos minutos. Queríamos saber un poco qué era lo que había dejado este encuentro que tuvieron ahí en Huergo. Abrazo grande. Bueno, un abrazo grande. Saludos y saludos a todos. 12:28 de esta mañana 9 de junio. Y estamos ahí nomás del informativo Farco. La verdad que muy cerquita del informativo Farco para compartir con ustedes en una mañana realmente que ha tenido de todo, absolutamente de todo. Ustedes lo habrán escuchado. Hemos tratado de estar con absolutamente todos los lugares, lo más posible. Y de hecho ya ha llegado también nuestro compañero Américo para traer más material de lo que es esta jornada movida aquí en la mañana de Viedma y de Carmen de Patagones. 12:29, vamos con un par de avisos y ya mismo con el informativo Farco, dale. Ahí nomás estamos, es 7 grados la temperatura, a ver si actualizamos datos. Y recordá que este domingo hay elecciones y obviamente lo podés seguir por Radio Encuentro. Estaremos ahí con todos los compañeros que siempre nos ayudan y nos dan una mano para estar en cada una de las escuelas. Y en este caso también con la comunicación que tendremos con otras radios comunitarias y amigas de toda la provincia, desde tempranito y hasta que se sepa realmente quién será el próximo gobernador o gobernadora. Recordá que hay 3 candidatos y una candidata. Y el domingo es la verdadera encuesta cuando se vote. Atento a aquellos que se están preguntando dónde voto, ten en cuenta que en Viedma se va a votar en la misma mesa que votaste el 3 de mayo. En el mismo lugar donde votaste el 3 de mayo vas a votar ahora el 14 de junio. Nos vamos ahora al informativo Farco.